Bueno, pues estamos a las afueras de la sede Eugenia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy estas instalaciones fueron tomadas por el Consejo Estudiantil de Lucha como una medida política y de presión a la rectoría para que efectivamente acate y llevemos a cabo el cumplimiento de los acuerdos emanados de Casalam. También en respuesta a la ofensiva que desde Rectoría se lanza en contra del movimiento, la criminalización de los compañeros, la persecución de los compañeros, en vista de que efectivamente el tercer consejo universitario no ha sido instalado y estos consejeros que están usurpando el nombre del tercer consejo universitario sesionan el día de ayer y acuerdan dar seguimiento a cada uno de los compañeros que están en las tomas y manteniendo el paro y destituir a los consejeros electos críticos a rectoría. También como medida de presión política al gobierno del Distrito Federal, ya que con ellos se han generado acuerdos en donde se comprometen a llevar a cabal cumplimiento los acuerdos emanados de Casalam y es momento, después de 3 semanas de espera, en lo que y estamos en que no sucede que la señora efectivamente acate los acuerdos y podamos instalar de una manera legal y legítima al tercer consejo universitario. No sé si nos puedas contar un poco cómo fue la toma para evidenciar las mentiras que hay en los medios. Bueno, de inmediato empezaron a volar rumores al respecto de la toma, que se toma de manera violenta y que se golpea a algunos consejeros que había aquí adentro, personal administrativo o incluso a la misma rectora. En estos momentos ya se está dando a los medios un video en el cual sale, bueno, es el video de la salida de la rectora de este inmueble, en el cual es totalmente evidente que la señora viene perfectamente custodiada por su grupo de ella, su grupo reducido de ella, y alrededor de ellos un grupo de compañeros del Consejo Estudiantil de Lucha haciendo una segunda cápsula de seguridad para que efectivamente a la señora no le fuera a pasar una mosca enfrente, para que no tuviera pretextos para efectivamente seguir criminalizando al movimiento estudiantil. Estos videos seguramente empezarán a correr dentro de 1 hora por las redes y por la prensa a nivel nacional, en donde efectivamente se desmiente todo lo que se ha dicho al respecto de esta reciente toma. No sé si ya tengan alguna idea de hasta cuándo van a estar o hasta que se les resuelva. En estos momentos, al interior de la toma, el Consejo Estudiantil de Lucha está sesionando para hacer un balance de el acto político, un balance al respecto de la propuesta que lanza el gobierno del Distrito Federal, pero que de primera mano podríamos decir que el CEL no aceptará esa propuesta. ¿Por qué? Porque es una propuesta condicionada. Están condicionando un diálogo. Lo condicionan a la entrega de estas instalaciones y en el entendido lógico de que es efectivamente la toma de estas instalaciones la que genera esa otra propuesta. En este sentido, no puede haber un diálogo condicionado. Si efectivamente nos vamos a sentar a dialogar, tiene que haber acuerdos mínimos de distensión del conflicto en los cuales el CEL podría tomar como determinación no elevar los actos políticos ni la demanda que se tiene como movimiento estudiantil para distensar y que efectivamente los consejeros que usurpan el nombre del tercer consejo universitario dejen de sesionar para que pudiésemos tener condiciones mínimas de diálogo. Pero un diálogo condicionado, el Consejo Estudiantil de Lucha jamás lo aceptará. Hace unos momentos cuando llegábamos vemos que esta avenida, ¿cómo se llama? Estamos en Avenida Eje 5 Sur, Eugenia, esquina con División del Norte. Esta avenida está llena de granaderos y policía, de seguridad pública y en los alrededores también hay más policía y más granaderos. No sé si nos puedes decir si temen, que vayan a ser desalojados en el transcurso de la noche, la madrugada o al día de mañana o en algún momento. Lo que ocurre y que es más preocupante aquí. No es que efectivamente hayan venido a la toma, porque efectivamente sabíamos que iba a causar mucho revuelo y que son tácticas de la Secretaría de Seguridad para intimidar a los compañeros combatientes. En este sentido, efectivamente aquí llegan más de 400 granaderos, nos hacen un cerco, no permiten la entrada ni la salida de nadie, violentando los acuerdos que se tenían previos del Consejo Estudiantil de Lucha con el gobierno del Distrito Federal, en el que se comprometen a, bajo ninguna causa, usar a la fuerza pública para intervenir en el conflicto. En este sentido, el mismo GDF está violentando los acuerdos que se tenían con ellos. Cabe señalar que ocurrieron eventos violentos. Bueno, fue golpeado un compañero del Consejo Estudiantil de Lucha en el plantel Cuautepec, justo saliendo de la toma, más o menos al tiempo que se estaba realizando la toma de este inmueble. Él en el plantel Cuautepec sale del plantel ya para disponerse a ir a su domicilio, y lo abordan integrantes de este grupo denominado Red, que es el grupo porril de rectoría, y lo golpean. El compañero en estos momentos está en el hospital, está grave. También cabe señalar que en Casa Libertad y en Centro Histórico, bueno, el caso de Centro Histórico es también de especial señalamiento, ya que también llega un grupo nutrido de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, y en un afán de efectivamente intimidar a los compañeros, tocan las puertas del plantel Centro Histórico con pistola en mano, ¿no? Con la cacha tocan la puerta para que efectivamente los compañeros salgan y vean que están ahí los policías armados a las afueras del plantel. Y otra cosa que sucede en Casa Libertad es que llegan grupos de granaderos a cercar el plantel Casa Libertad. ¿Todo eso fue hoy? Todo eso fue hoy, en el momento en el que estaba ocurriendo la toma de este inmueble. Esto quiere decir que efectivamente pudiese haber una represión policial en las siguientes horas, porque qué casualidad que de manera sistemática haya presencia policíaca en 3 de los 5 planteles que se tienen tomados y una gran descarga igual de granaderos en la toma de la sede de Eugenia, ¿no? Que en mis cálculos menores son 400 granaderos los que efectivamente estuvieron sitiando a los compañeros, tanto a los que estaban afuera y no permitían el libre tránsito de nadie más que quisiera pasar por la calle porque nos tenían sitiados, ¿no? En este sentido, sí creemos que la amenaza es latente por las muestras evidentes de que efectivamente se le llama a la fuerza pública a intervenir. El GDF refrenda su compromiso a no intervenir con la fuerza pública, pero de facto viola los acuerdos. Entonces no tenemos garantías de que esto no suceda, por lo tanto estamos a la expectativa. Y no en el temor, pero sí tomando las medidas precautorias necesarias por si alguna de estas eventualidades llegase a ocurrir. No sé si quieres decir algo más, hacer un llamado a la sociedad. Hacemos un llamado a la sociedad mexicana, al pueblo de México en general, a la comunidad universitaria, a que se unan a la lucha, que es una lucha que solo quiere el retorno de la legalidad y la institucionalidad a la universidad, que efectivamente nuestro órgano de gobierno sea el CEU y no una rectora compradora de voluntades, que violenta los derechos humanos, que transgrede el proyecto educativo de la universidad y que se maneja de manera ilegal y corrupta en todos los niveles institucionales. Entonces, en ese sentido, la invitación es a que se informen, a que tomen partido y a que generen propuestas de una solución legal y legítima para este conflicto. También cabe señalar que el Consejo Estudiantil de Lucha, al igual que el resto de los compañeros de la comunidad, quiere regresar a clases. La diferencia es que el Consejo Estudiantil de Lucha y muchos compañeros, como los consejeros, los académicos, queremos este retorno a la universidad dentro de la legalidad y la institucionalidad.